se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me va a enamorar, con esa sonrisa tierna. Este es el lugar, mira cómo luce esa nena, se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda me va a enamorar, con esa sonrisa tierna. Este es el lugar. Es hermosa, qué linda es. Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es. Linda, linda, linda, linda ella es. Gózalo. Bailando. Anda, duro. Ay, vista. Linda es. Qué linda es. Linda es. Ay, qué bella es. Linda es. Esa nena es linda. Linda es. Ahí va moviendo los pies. Linda es. Linda. Linda es. Linda y bella. Linda es. Es hermosa. Linda es. Mi doncella. Se luce al